estuvimos bailando una cumbia y de pronto la vi. Bailaba muy cerca, muy cerquita mío. Me miró a los ojos y solo sonreí. De pronto en la pista ella ya no estaba, y yo que la buscaba estaba frente a mí. Me miró a los ojos, yo me alucinaba, y sin perder más tiempo un beso le di. Estoy enamorado, loquito por ti, desde aquella noche que te conocí.